¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo a llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Antonio. Hola, ¿eh? Hola. A ver, ¿en qué habíamos quedado tú y yo para venir a la radio? ¿Cómo tenías que venir? Es que jama. ¿No ha venido en pijama? Es una goma. Es una realidad. Ya estás aquí otra vez. Llevas tiempo sin venir al estudio, ¿eh? Vale. ¿Tenías ganas de venir? Sí. A ver qué hacemos hoy. Te he dejado lo más difícil, que es arrancar la séptima temporada. Vale. De este programa, en Radio Almenara. Vale. ¿Te has animado? Sí. Cuéntame un poquito con quién has venido ya al estudio, porque no has venido tú solo. Aquí siempre es un montón de gente. Venimos. A ver, ¿quién tienes por aquí, por la mesa? Ima. ¿Quién más? Goza. Y a tu derecha, ¿a quién tienes? Que te está saludando con la mano, que es radio y no se ve. Yoxío. ¿Sabes qué día soy, Antonio? ¿Sabes qué día soy? ¿Qué? ¿Sabes qué día soy? Así, para lanzar un indicativo a la gente que está escuchando. ¿Cuándo hacemos el programa? ¿Qué día de la semana? Los lunes. Los lunes. Los lunes lo colgamos para que lo escuche todo el mundo. Oye, viernes, Antonio. Oye, viernes. Y vamos a estar todos los viernes hasta final de año a partir de las 12. ¿Te apetece? Sí. Vamos a poner una cosita para las personas que estén escuchando y lanzándoles... A ver si conocen esta voz de la persona que tenemos aquí en el estudio. ¿Arrancamos? Sí. Venga, dale al arranque. Vamos a ver si esto funciona. ¿Qué respondéis si yo digo cómo están ustedes? Ah, no se oye nada, tiene que ser mucho más fuerte. Vamos a ver, ¿cómo están ustedes? ¡Bien! Yo también estoy bien. También estoy bien porque Gaby, Fofo y Miliki dijeron esta frase por primera vez hace más de 60 años en La Habana, Cuba, y todavía hoy alguien puede decir cómo están ustedes en España y que digamos que bien. Bueno, en España y en Cuba y en Argentina y en Colombia y en México y en Puerto Rico, ¿qué tuvieron Gaby, Fofo y Miliki para convertirse en un business case único? ¿Qué tuvieron nuestros tres hermanos de Vallecas para iluminar la infancia de cuatro generaciones de hispanohablantes y que no existan a día de hoy unos payasos como fueron los payasos de la tele? Yo creo que lo que tuvieron fue que se atrevieron. Actor y guionista, productor y comunicador, pero sobre todo mago. Así se define Manuel Fijot, que nos acompaña hoy en el estudio de Radio Almenara. Para unos 60 minutos intentar que nos cuente todas las miles de cosas que hace. Manuel, muy buenos días. Bienvenido a Echale Papas. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Mil gracias por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros. Gracias, Antonio, por la presentación, que es cierto, como bien decía Mario, que es lo más difícil. Y muchísimas gracias tanto a Rosa, Rocío, Inma y también Sandra, que está ahí escondida, por darme la oportunidad de estar aquí hoy. Lo que pasa es que yo, claro, Mario me dijo, ¿te quieres venir a echarle papas? Y digo, venga, y llego aquí, no hay ni papas, ni hay aceituna, ni hay absolutamente nada. Entonces me he quedado un poco descolocado, pero por lo demás estoy muy bien. ¿Qué te viene a la cabeza cuando escuchas cómo están ustedes? Mira, yo creo que cómo están ustedes es una frase muy bonita porque es imposible decir que se está mal. Si tú dices cómo están ustedes y la gente responde que bien, mira, vamos a hacerlo. ¿Qué diríais si yo digo cómo están ustedes? ¡Bien! No, tiene que ser mucho más fuerte. Vamos a intentarlo otra vez. Cuidado que te satura, Mario, porque van a gritar a muerte. ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Ahora. Pues es imposible empezar mal el día así, ¿verdad? Pues eso, vosotros levantaros por la mañana y gritaros, ¿cómo están ustedes? ¡Bien! Y ya está, y que empiece el día, y ya está. Así que a mí me parece que es la mejor manera de comenzar el día. ¿Qué es lo que mejor recuerdas de tu abuelo Miliki? A ver, mi abuelo para mí era mi abuelo. Entonces, como el abuelo que podemos haber tenido muchos de nosotros, con lo cual, pues bueno, pues lo que más recuerdo realmente, pues las recetas que hacíamos juntos de cocina, las charlas que teníamos, los paseos, pues al final, lo que uno recuerda de su abuelo, ¿no? Era, pues eso, pues como otro padre, que es lo que es el abuelo, el segundo padre. ¿Qué significa para ti ser parte de la familia Aragón? Bueno, yo nazco en una familia que se dedica al mundo del espectáculo, pero como cualquiera puede nacer en una familia que se dedique a yo que sé, a la hostelería y tienen restaurantes o un bar o tienes una papelería o una... yo que sé. O sea, que cada uno de nosotros nacemos en un entorno en el que, de una forma u otra, pues... Ahora nos dices, Antonio, en las comidas familiares pues se hablan de las cosas del trabajo y esas cosas. Y en el caso mío, pues bueno, yo nací en una familia que se dedica al mundo del circo, de la tele, y lo que hablábamos en casa era las cosas relacionadas con el trabajo. Pero no le dábamos más importancia que lo que realmente es trabajo. Hay que cuidarlo, hay que hacerlo bien, pero es trabajo sencillamente, ¿no? Al menos así es como lo entendía yo. Dime, Antonio, ¿qué me ibas a decir? Venga, cuéntame. Que está Antonio que quería entrar y le hemos alejado el micro. Cuéntanos, Antonio. Hola, los Pepito. Hola, don José. ¡Bravo! ¡Dale un aplauso a Antonio! ¡Muy bien! He contestado bien, ¿no? Vale, vale. Ya está. ¿Cómo comenzaste el mundo del espectáculo? Bueno, yo en mi caso, fíjate, oficialmente digamos que llevo trabajando desde que tengo 19 años, pues ya hace 26 años que estoy trabajando, ya soy un señor mayor. Pero no oficialmente, digamos, pues mira, como lo que hablábamos antes, ¿no? Imagínate que tus padres tienen un restaurante y de repente dicen, niño, ayúdanos a fregar los platos, a hacer no sé qué. Pues eso es lo que yo hacía, pero dentro del mundo del teatro y del espectáculo. De niño, pues acompañabas, veías cómo se trabajaba. E ibas aprendiendo un poquito el oficio por los fines de semana, cuando tus padres o como cuando la familia trabajaba. Y luego ya te digo, oficialmente, pues una vez que terminé de estudiar, ya me incorporé dentro del trabajo. Y empecé a trabajar en una serie, pues como guionista. Y ahí es donde arranqué. ¿Y tus primeros apariciones en el circo y televisión, cómo fueron? Pues mira, no me acuerdo. Porque la primera vez que salí en la tele yo tenía 6 meses de edad, o sea que era muy, muy enano. Yo recuerdo, creo que la primera vez en uno de estos especiales de Navidad de los payasos de la tele, fíjate, en el año 77, pues en uno de esos momentos finales que sale toda la familia cantando, pues ahí me sacaron a mí de enano y yo tenía pues 6 meses. Así que no lo recuerdo muy bien, la verdad, pero debió ser divertido. ¿Me clavas el mundo del espectáculo cuando eras pequeño? A ver, cuando yo era peque, pues yo era pues, un niño como otro cualquiera, al fin y al cabo, es lo que os digo. Sí que me pasaba, digamos, entre comillas, por la tienda de la familia para ver ahí cómo trabajaban, pero a mí me gustaba mucho, mira, sobre todo la magia. A mí desde muy niño siempre me ha divertido mucho la magia. No considero que sea un mago profesional hay que tener mucho respeto a esa palabra, porque son personas que trabajan todos los días, muchas horas ensayando con mucha disciplina para que los números sean muy sorprendentes, y eso yo no lo hago, pero soy un grandísimo aficionado a la magia. Me encanta verla, me encanta compartirla y me encanta también enseñarla. Lo poco que sé, me encanta también transmitirlo. Entonces, digamos que esa era mi gran afición desde niño y la sigue siendo. ¿También comenzaste a escribir guiones? Yo comencé a escribir guiones de muy peque. Yo, con 11 años y con un amigo, empezamos a escribir nuestros primeros cortos, nuestras primeras ideitas. Con 13 años, mi padre me regala mi primera máquina de escribir, que no era un ordenador, una máquina de escribir, una Olivetti ET55, y empiezo a escribir mis primeros cortos con ella. Así que de siempre, siempre me ha divertido y siempre me ha gustado contar historias. Vamos a poner un audio que tenemos aquí preparado, que seguramente es por el que te identifiquen muchas de las personas que te están escuchando hoy aquí en Échale Papas. Como un cielo abierto cuando nadie lo esperaba, como esa palabra que estremece en mi razón, desde la otra orilla del río que nos separa, cruzaste nadando a prestarme el corazón. Te has ganado a pulso, siempre atento a cada gesto, sabes, no te fallaré. Somos compañeros, siempre estaré aquí. ti. Si me necesitas, no te fallaré. Somos compañeros, compañeros del trabajo, de la vida y del amor. Compañeros de las dudas que tenga tu corazón. No te fallaré. En el 98 debutas como actor en la serie Compañeros. ¿Cómo das este salto? Bueno, pues fue curioso, porque yo nunca en la vida me había planteado lo de ser actor. Esa es una de las cosas que yo, bueno, no la tenía ni en el radar. Yo estaba escribiendo guiones y hacía mis truquitos de magia en la ofi y poco más, ¿no? Entonces, durante la elaboración de la serie, mientras que la estábamos preparando y empezando a llamar a los primeros actores a ver quién podía hacer los papeles, pues alguno de los guionistas o un productor de la serie se debió fijar en mí y en lo plasta que era yo con las cartitas y los trucos de magia, estando en la ofi, y dijo, oye, vamos a ver, tenemos un personaje que es el alivio cómico de la serie, ¿no? El chico que es un desastre, que está siempre que se le sale todo mal, y nos gustaría probarte, que igual podrías hacerlo tú. ¿A ti te gustaría hacer este personaje? Porque si lo haces, le podríamos incorporar esto que haces tú de los juegos de magia, intenta ligar con las chicas y le sale todo fatal. Entonces, claro, yo no me lo había planteado, la verdad, pero dije, bueno, ¿por qué no? Porque yo creo que toda aventura empieza por un sí. Hay que decir que sí a las cosas. Porque si no decís que sí, las cosas no pasan. Las cosas buenas. Entonces, dije que sí, hice el casting y les gustó. Y me dijeron, bueno, pues si quieres hacerlo, el papel es tuyo, pero no queremos perder un guionista. ¿Podrías hacer las dos cosas? Y entonces me puse a trabajar en la serie tanto como actor como siendo parte del equipo de guión. Y así estuve pues la mitad de la serie. Y esa es la historia, básicamente. ¿Cómo surgió el proyecto de la serie Compañeros? Bueno, yo recuerdo, pero quizá me equivoque, que hacia el año 96 se empieza a pensar en hacer esta serie en la productora en la que yo estaba trabajando. La productora en la que trabajaba se llamaba Factoría de Ficción y ahí se estaba haciendo la serie del Fari, se estaba haciendo, que era Menudo es mi padre, para Antena 3, se estaba haciendo también Periodistas para Telecinco. Era entre Factoría de Ficción y Globo Media, pues hacían las series para Telecinco, Antena 3, para distintos canales, ¿no? Y entonces empiezan a pensar en una serie juvenil. Y desarrollan un poquito Compañeros. La serie no termina de venderse, se empieza a hacer al salir de clase, en el impasse, y finalmente se decide, oye, vamos a hacerla, vamos a hacer Compañeros. Entonces, mientras que al salir de clase era diaria, Compañeros sería un prime time, con lo cual serían dos series con componente juvenil, pero diferentes. Además, en Compañeros, digamos que lo que más ruido hacía siempre era el componente juvenil. ¡Vaya, Kimi, las aventuras de los chavales! Pero la realidad es que era una serie que abrazaba a toda la familia y a todo el público, porque tenía niños, tenía adolescentes y tenía mayores. Entonces tenía, digamos, todo el arco. Y de hecho, la serie primero se crea y se organiza y se articula alrededor de un personaje que era el que interpretaba Concha Velasco. Concha Velasco está en la primera temporada de la serie, junto con Manolo Zarzo, Mercè Pons, Duna Llobet, que conformaban el núcleo familiar principal. Y después de aquello, y más personajes, y después de aquello, de aquella etapa, ya se van incorporando, sale Concha Velasco de la serie, decide no continuar en la serie y se incorpora a Beatriz Carvajal. Y entonces ya digamos que la serie empieza ya a parecerse un poco más a la serie que terminamos recordando, que era la serie que giraba al final muy en torno a los jóvenes. Una cosa importante de la serie, no sé si me lo vais a preguntar por aquí, pero yo os lo digo. Una cosa importante de la serie es que nosotros como guionistas teníamos mucho cuidado en que todo lo que contáramos de verdad fuera verdad. Nosotros teníamos un colegio que nos asesoraba, el director del Colegio Montserrat en Madrid nos asesoraba, teníamos psicólogos que nos ayudaban y tratábamos de poner sobre la mesa temas que fueran de interés para los chavales. Pero es que hoy en día, 20 años después, esos temas, muchos de esos temas, la integración de las personas con discapacidad, la diversidad de todo tipo, la inmigración o la xenofobia, las drogas, todos estos temas siguen estando hoy en día sobre la mesa y te das cuenta de que hay cosas en las que se ha avanzado mucho, pero hay cosas en las que todavía tenemos que trabajar. ¿Cuántos capítulos se estrenaron en total? Pues si no recuerdo mal, 121. No sé si son 120 o 121, fíjate. Pero ese es el recuerdo que tengo. Habrá que ir y mirarlo. Y pido no, que son muchos. Háblanos de Luismi, tu personaje en la serie. Vale. No le conozco, pero yo os hablo de él, a ver qué os parece. Luismi, pues era el alivio cómico, se concibe como un personaje que era un desastre, pues lo que hablábamos, ¿no? Que era el amigo de todos, eso sí, un personaje con muy buen fondo, con muy buen corazón, pero por otra parte era muy inocentón, ¿no? Entonces ese era el personaje que se empieza ahí a componer y le agregamos ese ingrediente de magia para hacerlo un poquito más divertido, más dinámico, porque eso sí que es importante. Cuando un actor sabe hacer algo, yo qué sé, pues magia, o sabe bailar, o sabe cantar, o sabe montar a caballo, o la guitarra, o lo que sea, es muy bueno incorporarlo. Es muy bueno que eso también se refleje en la serie. Eso es una cosa que hay que poner en valor, ¿no? Y yo, pues mira, para bien o para mal, lo único que sabía hacer era lo de los jueguitos de magia. Me dijeron, pues lo ponemos. Como Luismi, apareciste en todos los capítulos menos en uno. ¿Qué pasó? Es verdad. Es verdad. Hubo un capítulo en el que fallé. No te fallaré, pues te fallé. Y yo creo que el motivo, si no recuerdo mal, si me estás preguntando lo que creo que me estás preguntando, nos sucedió una cosa. Es que nos fuimos a grabar a... Creo que pasó en Galicia. Estábamos grabando en Galicia, teníamos muchos fans, como vosotras sabéis. Y la gente venía encantada a los rodajes y se acumulaba un montón. Un follón. Y era muy difícil incluso andar por la calle. Y en una ocasión iba yo caminando por la calle y ya digo, creo que fue en Galicia, y yo llevaba una bufanda. Y de pronto hubo un fan o una fan que agarró de la bufanda y tiró hacia atrás de mi cuello. Y me hizo un esguince en el cuello. Y me quedé doblado durante una semana en casa con un esguince cervical y no pude trabajar durante esa semana. Una vez que pasé todo aquello, pues salí en televisión yo, en algún especial o en algún programa, diciendo, oye, nos encanta que os guste la serie, pero tened un poco de cuidado porque no vayamos a tener algún problema. Y eso fue lo que pasó, fíjate. No, la verdad es que la serie causó muchísima sensación, era muy divertido, la gente estaba entregadísima y claro, cada vez que rodábamos en algún sitio, en Galicia, en Cádiz, en donde fuera, pues aquello se llenaba de gente. ¿Dónde se rodó la serie? Pues mira, principalmente los estudios de la serie, lo que era el cole por dentro, las casas, el bar, todo aquello era un estudio en Madrid, un plató en Madrid, concretamente en San Sebastián de los Reyes, cerquita de donde está Antena 3. Allí es donde se rodaba la serie. Allí se había rodado en el mismo plató la serie de Menudo es mi padre antes y después se rodó allí mismo Compañeros. Pero salíamos mucho a grabar fuera. Si no recuerdo mal, el cole, la parte de fuera, es un cole que está, el colegio o instituto Aldebarán, que está en Alcobendas. Y si no recuerdo mal. Y después, pues grabábamos muchas calles por San Sebastián de los Reyes, por Alcobendas, en Madrid. Y así, capítulos especiales, pues hicimos el capítulo del Camino de Santiago. Hicimos un capítulo en Valencia, el de las motos de agua. Ese, claro, el de las motos de agua se hizo allí en la playa de Saler. ¿Ves? Ese. Madre mía, ¿cómo acabamos? Sí. Vaya, menudo follón. Y qué frío pasamos ahí rodando eso. Rodamos en Chiclana también, en Cádiz. O sea, aprovechamos para salir a diferentes puntos, a Toledo. Y la verdad es que pasamos muy bien. Hay las motos de agua. Cuéntanos curiosidades sobre la serie, los rodajes, etcétera. Bueno, más que curiosidades, fíjate, yo sobre todo poner en valor eso, el trabajo de todos, del reparto, del equipo completo, del equipo técnico, de todos. Esta serie era una serie que para rodarla pues trabajamos entre 10 y 12 horas diarias, de lunes a viernes, para poder hacer una horita de serie que era lo que se emitía. Y yo creo que lo que hay que recordar es eso, sobre todo el trabajo. Yo recuerdo trabajo, muchas horas, pero también mucho compañerismo y mucho aprender, porque como teníamos dentro del reparto a grandes maestros, Concha Velasco, Manolo Zarzo, Beatriz Carvajal, Tina Sainz, María Garralón, Miguel Reyán, bueno, y infinidad de grandísimos compañeros, que por supuesto Francis Lorenzo, que pues, seguro que me estaré olvidando de algunos, César Bea, Estrella Zapatero, Mercedes Pons, bueno, todos los que pasaron por allí, pues uno aprendía. Al final nosotros aprendíamos de ellos, pues viendo y trabajando, ¿no? Entonces yo lo que más recuerdo sobre todo es trabajo y aprendizaje. ¿Cuánta gente lo veía? Pues fíjate, te voy a decir una cosa. Hoy en día, un producto de éxito, una serie que esté viendo mucha gente y que digan, ¡hala, es un grandísimo éxito!, la ven unos 3 millones de espectadores, 3 millones y medio. Bien, Compañeros la llegaron a ver 7 millones de espectadores. O sea, la veía mucha gente. ¿Cómo llevaste este fenómeno de la serie? El fenómeno de compañeros, mira, antes se vivían las cosas de otra manera porque no había redes sociales. Pero nosotros lo que recibíamos, que era muy bonito y muy divertido, eran cartas. Recibíamos cartas de los fans y de las fans. Yo ya pido disculpas a todos los fans y a todas las fans que nunca jamás les respondimos. Es que era, creednos, físicamente imposible. Yo lo intenté. Yo intenté empezar a abrir cartas, responderlas una por una a mano, pero claro, era imposible. Hablamos de responder a mano cientos y cientos y cientos de cartas que llegaban todos los días. Y las cartas llegaban, incluso algunas con regalos, algunas con dibujos, y era súper bonito y súper divertido. Entonces lo llevamos pues con mucho cariño, ya os digo, pido perdón por todos aquellos que no le respondimos en su día. Y se vivía así, bueno, pues salíamos en portadas de revistas, porque es lo que había en ese momento. Y bueno, pues sobre todo con tranquilidad, tratando de hacer una vida lo más normal posible dentro, que no era fácil, no era fácil. ¿Qué significó precisamente la serie? Pues mira, para mí significó mucho profesionalmente, porque fue como una grandísima escuela. Estuve 4 años allí y allí aprendí muchísimo, como actor, como guionista, dirigiendo, porque luego me encargaba de dirigir los anuncios. Lo típico que de repente terminaba una escena de la serie y salíamos anunciando algo. ¡Hola! ¿Has visto esto? ¿Los gatos? ¿Esos anuncios que ponen a telepromoción? Pues esas las hacía yo. Entonces, digamos que aprendí muchísimo durante esos 4 años. Fueron mi gran escuela y también pues una plataforma para aprender. Y a partir de ahí, pues ya fui trabajando solo. La pregunta trampa de todas, ¿eh? Venga, va, pregunta trampa. ¿Sigues en contacto con el resto de compañeros y compañeras? Bueno, trampa, trampa tampoco es, porque te digo yo que sí, que estamos en contacto y tenemos nuestro chat. La que has querido entre vosotras, la que habéis emperejiñado entre todas. Seguimos en contacto, tenemos nuestro grupito de WhatsApp, nos vamos contando cómo nos va la vida y tratamos al menos una vez al año de comer o de cenar juntos, de vernos, ¿no? Es lo típico, la cena de Navidad, y lo solemos hacer en febrero. Pero tratamos de saber pues qué hace cada uno, en dónde estamos y seguimos bromeando. Es que fueron 4 años muy intensos y eso al final pues une. Después, ya de 20 años después, hubo una película. ¿Cómo funcionó? La película estaba situada 3 años después. Hace 20 que hemos terminado la serie, pero la peli se situaba 3 años después. Funcionó muy bien. Fíjate, en el momento en el que se puso la peli en el cine, que fue el año 2001, si no recuerdo mal, durante ese mes, la peli era la peli más vista de los cines en España y la serie era la serie más vista. Con lo cual funcionó en su momento fenomenal. Vamos a hacer una pequeña pausita, la banda sonora de aquella película. Así nos echamos un traguito, Irma, ¿vale? ¿Te parece? Yo os pongo el agua, venga. Venga, dale. 1, 2, 3, 4. El mismo camino que nos une y nos separa, el mismo que un día sueño vuelvo a recorrer, el mismo y los mismos, no quiero que cambie nada. La vida no es igual sin ti la vida ya no es nada. mil batallas desde hoy y por siempre. Mis amigos sois el fuerte y tú el alma de mi suerte. La vida no fue igual sin ti. Conmigo aquí no estarás solo. Seguimos aquí en Échale Papa, Radio Almenara, con Manuel Feijóo, que estamos hoy en este primer programa de la séptima temporada. Y Antonio ya tiene micro en mano. Tiene ya muchas ganas de hacer una pregunta, que antes estaba levantando la mano. Ahora es el momento de preguntarle a Manu. Dispara, Antonio. ¿A ti te gusta la gallina turuleca? ¿La gallina turuleca? A mí me encanta. Yo aprendí a contar con la gallina turuleca, que precisamente por eso se hizo esa canción. Pues ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto hasta 10 aprendí a contar. A mí me encanta la gallina turuleca. ¿Tú sabes contar hasta 10, Antonio? ¿Tú sabes contar hasta 10? Sí. Ah, entonces puedes cantar la canción, efectivamente. Claro. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, tres. Bien, Antonio. La gallina turuleca. Síguela. Ha puesto... 4, ha puesto 5, ha puesto 6. 6, eso es. Pero vamos a dar un aplauso a Antonio, ¿no? Bien, bien, bien, bien. Muy bien. Esto es una prueba de que el programa de estimulación cognitiva funciona perfectamente en el taller. Rosa, sigues tú con Manu, venga. Vale. ¿Te defines principalmente como mago? ¿Como Manuel es? ¿Cómo es el Manuel mago? Bueno, a mí me gusta mucho divertir y sorprender, pero bueno, tanto con la magia como con otras cosas. Os voy a sorprender con una cosa, fijaros. Hace un rato estabais hablando y nos estaba comentando Inma y dice, jolín, qué frío se debe pasar en los rodajes de las series, ¿verdad? Estaba diciendo, cuando rodaste lo de las motos de agua, cuando se hacen escenas como en bañador. Porque es verdad lo que decía Mario, que en ocasiones esas cosas que las vemos en verano se han rodado en invierno o en primavera. Con lo cual... Tú, si vas a hacer una escena en una piscina de noche, imagínate, febrero, 3 de la mañana, todo el mundo en bañador, haciendo como que ¡ay, qué divertido! ¡Ay, qué bien lo pasamos! ¡Ay, tal! No, no, que bien lo pasamos, no, estamos helados. Y de hecho, a esas horas suele haber vaho. Cuando tú abres la boca y hablas, sale humo, sale ese vaho, ¿verdad? Pues para que no haya vaho, los actores, un truco que utilizábamos era ponernos hielo en la boca. Enfriábamos la boca justo antes de la toma, de forma que no saliera vaho. Así que muy bien, muy divertido. ¿Qué, os ha sorprendido? ¿Os ha gustado? Para que veáis que no es tan fácil, lo de ser actor. Eso sí, luego el resultado, cuando queda bien, es fantástico. Cuéntanos sobre Magic Box. ¿Y Magic Box? ¿Quieres que te hable de Magic Box? ¡Ay, qué guay! Pues mira, este es un proyecto muy bonito que hice con otros tres amigos magos, con Jaque, Greca y con el mago Murphy, porque los proyectos en equipo siempre salen mejor. Eso es lo que se dice, ¿no? Si quieres ir solo, ¿cómo es? Si quieres ir rápido, ve tú solo, pero si quieres llegar lejos, ve con amigos. Y eso es verdad. Entonces nos juntamos cuatro amigos, cuatro magos, y dijimos, ¿por qué no montamos una caja de magia, de esas que compras y que vienen trucos y tal, pero con una red social para que se relacionen los magos entre ellos y con una academia donde aprendan de verdad. Porque nosotros sí hemos visto, y esto yo creo que es verdad, que gracias a la magia se aprenden muchas más cosas que los trucos. Se aprende disciplina, se aprende a hablar en público, se aprende el valor de ensayar y conseguir las cosas a largo plazo. Tiene muchísimos beneficios y montamos una escuela de magia. Tras 7 años montándola, porque tardamos muchísimo en conseguir lanzarla, la lanzamos, tuvimos más de 75.000 alumnos y aprendimos una cosa muy bonita. Y es que de esos alumnos, fíjate, siempre se dice la magia es cosa de chicos. Mentira. La mitad eran magos, la mitad eran magas. ¿Pensaste alguna vez dedicarte solo a la magia? Pues quizás sí, quizá en algún momento dije yo quiero ser mago, pero como al final me gusta contar historias de muchas formas, pues con magia, con guiones, con comedia, como sea, pues al final dije, bueno, pues la magia está bien, pero hay otras muchas cosas, ¿no?, donde poder divertirnos. ¿Y qué nos cuenta de Manuel como monologuista? Como monologuista, mira, fíjate, me tiré como unos 7 años haciendo monólogos por todo tipo de sitios, desde pequeños locales hasta grandes teatros. Y eso respondió a una necesidad, y es que hubo un momento después de la serie de Compañeros que de pronto yo no tenía trabajo. No me llamaban y era muy difícil conseguir trabajo. Y dije, jolín, pues si nadie me da trabajo, me lo doy yo. Con lo cual, ¿qué es lo que tenía que hacer? Hacer reír a la gente. Conseguí un micrófono, escribí un guión junto con unos amigos y salí a hacer comedia, a hacer reír. Y de esa forma me empecé a dar empleo a mí mismo, porque si nadie te da el trabajo, pues hazlo tú, que seguro que puedes conseguirlo. Y poquito a poquito empecé a aprender muchísimas cosas. Y ahora, fíjate, muchos años después de haber dejado lo de los monólogos, pues estoy empezando a decir, oye, sí monto un espectáculo, así que estoy otra vez ahí floreando. ¿Qué es lo más difícil para hacer reír al resto? ¿Para hacer reír al público? ¿Te refieres? A ver, yo creo que hacer reír es fácil si sabes cómo. El problema es que muchas personas dicen, yo es que no sé hacer reír, yo es que me da mucho corte, yo tal. Claro, es normal que te dé corte, porque la risa inmediatamente sabes si el chiste ha funcionado o no, ¿no? El feedback que dicen, el retorno del público es inmediato. El éxito o el fracaso se mide de inmediato y por eso da muchas veces mucho miedo. Pero hacer reír es fácil si sabes cómo. Entonces lo difícil es, pues, aprender las herramientas, y una vez que las tienes, es como todo. No existe ninguna habilidad humana que no se pueda aprender. Ninguna. Si alguien lo hace, se puede aprender. Y hacer reír también. Te hemos visto como presentador. ¿Dónde has aparecido? Pues fíjate, como presentador, yo estuve durante un tiempo en el programa del Club Megatrix, que era un programa infanto-juvenil que se hacía en Antena 3 durante las mañanas del fin de semana. Pues yo tenía una pequeña sección que se llamaba Megalíneas, que era como un concurso. Pues un concurso de preguntas y respuestas, muy divertido. Y después, pues nada, me hice un programa de viajes que se llamaba Los Escapistas, que íbamos por ahí viajando y escapándonos de España todos los fines de semana. Hice uno que se llama Magic Manía, de magia, donde enseñaba a los espectadores a fabricar sus propios juegos de magia con cosas que tuvieran en casa. O sea que, bueno, he ido haciendo como diferentes cositas y ahora me dedico a presentar, pero sobre todo cosas aburridas de empresa y eso. ¿Sabes cuántas veces has aparecido en televisión? Ni idea. No lo sé. Muchas. Ya está. Déjalo ahí. Muchas. Unas cuantas. Oye, que también cuando no sabes algo hay que decirlo, ¿eh? Eso no lo sé. Perfecto. Pues ya está. ¿Cuál ha sido tu mejor aparición en televisión? Qué pregunta. Pues tampoco te lo sé decir. La verdad, eso que lo diga el público. Eso no lo tenemos que decir nosotros. Porque la gente de repente, oye, me acuerdo de cuando hiciste esto, me acuerdo cuando hiciste lo otro. Y yo no me acuerdo ya de nada. O sea que, no sé, lo que vosotros queráis. Inma, tú creo que has visto mucho a Manu en televisión. ¿Qué recuerdas de Manu en televisión, en sus apariciones? En sus apariciones, pues, hombre, ha pasado 20 años después, pero lo único que te acabas acordando, pues, de los buenos momentos de los que sales, ¿no? Y, o sea, de los actores que salen ahí, pero solo te quedas, pues, o que has salido en alguna serie o en película. Te quedan las emociones, eso es verdad, porque el público al final, todos, yo también, todos, los que vemos espectáculos o televisión, al final lo que te quedas es con la emoción, ¿no? Yo me acuerdo de un espectáculo de Juan Tamariz que fui a ver, del grandísimo maestro Juan Tamariz, el mago, que a la salida del espectáculo él había hecho hora y media de magia, divertidísimo, lleno de chistes, de risa, la gente se había pasado pipa. Y a la salida le dice uno a otro, ¿cuál ha sido el mejor juego que has visto del espectáculo? Y dice, no tengo ni idea, no se acordaba, dice, no tengo ni idea. ¡Pero qué bien me lo he pasado! O sea, que al final dices, ¿y qué más da? Sí, lo importante es pasárselo bien. Eso sí. Rocío, Rosa, ahora que hemos abierto esta pregunta, ¿qué recordáis de Manu? Cuando lo he visto en televisión, ¿cómo lo recordáis? Muy guapo. Muchas gracias. Muy guapo, muy hermoso. No como ahora ya, pero no pasa nada, estoy bien. No, te conservas muy bien, ¿eh? Muchas gracias, doña Inma, muchas gracias. Pues yo muy bien, porque yo... Veía y sigo viendo compañeros y ahora no es lo mismo verte en la serie que verte en directo. Es peor, claro, pierdo, pero no pasa nada, no pasa nada. Pero eso es la magia del maquillaje. No hay problema. Pero muy guapo, muy guapo. Muchas gracias, Rocío. Tú también, Rocío, muchas gracias. Como ves, te asocian inmediatamente a la serie, de finales de los 90. Fue esos momentos mágicos que te llenaron. Al micrófono, Inma. Es que si no... Fueron momentos mágicos ahí, que los que vives, y aún así te vuelves a tener ese contacto con ellos, que luego dices, no... Él pide el contacto con alguno y dices, no, pero si al final lo acabas recuperando ese contacto, después de tanto tiempo, pasan los años volados. Pasan volados y fíjate que Inma nos ha traído un recuerdo. De repente dice, ¡mira lo que tengo aquí! Nos ha traído una caja de VHS de la primera temporada de la serie. Que digo yo, ¡madre mía! Y la hemos estado viendo. Y es verdad que dices, ¿cómo pasa el tiempo? ¡Madre mía, cómo pasa el tiempo! Que el tiempo pasa volado. Que al final habéis trabajado, se trabaja muy duro. Y que nos equivocamos no pasa nada. Nadie ha nacido sabiendo, pero... Al final, yo recuerdo, ¿recuerdas esos? Digo, joder, ¿cómo se ve ahí dentro cuando lo ves rodar? Pero luego te quedas con esos momentos tan maravillosos que dices, pero madre mía, pasa el tiempo volado. Yo me quedo, bueno, es que fue espectacular. Es que tengo los buenos momentos aquí todavía y que nunca los voy a olvidar. Muchas gracias, Inma. Muchas gracias. Mira, ya caía, solo con esto... A mí me caía muy bien. Bueno, desde aquí le mando un saludo porque es que era un crack y lo será toda su vida. Lo será toda su vida porque era un petardo, era un poco caca en el baloncesto. ¿Pero quién que nos tienes en ascuas, Inma? ¿Quién? Ah, Franci Lorenzo, bien. Qué bien se le daba el baloncesto, pero un poco torpe. Un abrazo muy fuerte para Franci desde aquí. Desde aquí. Muy bien. A ver si el equipo de producción se pone las pilas y te trae aquí a Franci Lorenzo. Ahí han dejado el recao. Eso es lo que faltaba, ¿no? Esos momentos en los que viven. Rocío, seguimos contigo. Que es que se nos echa el tiempo encima y nos quedan todavía 150 preguntas. Además, das conferencias. ¿Qué tratas en ellas? Pues mira, en efecto, estoy haciendo conferencias para... Sobre todo dentro de empresas, de gente que está un poco desilusionada, y yo lo que intento es devolverles la ilusión. Yo lo que intento es trabajar pues herramientas para explicarles que lo que hay que tener es buen humor, que lo que hay que tener es ganas y que hay que reilusionarse con la creatividad que todos tenemos dentro. Así que de eso hablo. Yo intento, para empezar intento que se lo pasen bien, porque dijo una conferencia, qué rollo, entonces lo normal es que uno diga uff, pero no, desde el principio tratamos de que se entretengan, de que se diviertan y de devolverles la ilusión. Creación es una charla que das. ¿Hacia quién va dirigida? Pues mira, la voy a Creación es una charla que voy dando y la voy adaptando a distinto tipo de público, pero la idea es que entender, que todos entiendan que todos somos creativos. Todos tenemos muchísima imaginación y una grandísima capacidad de creatividad. Lo que pasa es que hay veces que no sabemos cómo utilizar esas herramientas. Y yo trato humildemente de enseñar unas cuantas formas de que utilicemos nuestra creatividad y que la saquemos a tope. ¿Qué es lo mejor de lo que has escrito como guionista? Pues mira, una de las cosas que más me divirtió escribir, que la escribí... las dos pelis que he escrito, las he escrito con mi esposa, con Beatriz González Cruz, que es guionista, y escribimos una peli que se llamaba Carlitos y el campo de los sueños, muy divertida, que nos la pasamos pipa, que la dirigió Jesús del Cerro, y que también estaba mi abuelo, que también trabajó allí en esa peli como actor, y era la historia de un niño huérfano Pues que le encantaba jugar al fútbol y termina siendo pues, la estrella de la selección nacional. ¿Te acuerdas, verdad? Está diciéndome así, sí, me acuerdo, está diciendo Rosa. Sí, pues esa peli fue divertidísima. Carlitos, el campo de los sueños, que recomiendo que la busquéis. Y luego otro proyecto de película que se titula Hawái, que es una película, fíjate que la hicimos en Rumanía. Una película, escribimos aquí en España, pero se ha rodado en Rumanía y en rumano. Muy bonita también una historia que se desarrolla allí. Son las dos cosas que yo me he divertido más escribiéndolas y de las que probablemente esté más orgulloso. ¿Alguna vez has trabajado con personas con discapacidad, con actrices y actores? Sí, en la serie Compañeros, de hecho, hubo un capítulo que había un personaje con una gran discapacidad visual y para ello, si no recuerdo mal, el equipo de producción acudió a la 11, hicieron un casting y vino un actor que era casi ciego y trabajamos muy bien y muy a gusto juntos, la verdad, estuvo muy bien ese capítulo. Ahora mismo estás con el espectáculo Anuncitis. Anuncitis, sí, justamente estoy con eso. Ese es mi nuevo monólogo. Lo estoy empezando a probar, a ver qué tal funciona. Llevo unas cuantas funciones y el público lo está recibiendo bien. Anuncitis es un show muy tonto, como casi todo lo que hago, en el que yo digo que tengo anuncitis, que quiere decir que me encantan los anuncios. Y empiezo a contar cuáles son para mí los mejores anuncios de la historia y son todos malísimos, son terribles, todos terribles. Entonces, ese es el show. De todas las áreas artísticas en las que te manejas, ¿cuáles te gustan más? ¿O menos? O menos, muy bien. El o menos quiero dejar claro que no estaba escrito en la pregunta y ella lo ha añadido. O menos. Pues no lo sé, fíjate. Es que más que las cosas que hacemos de, oye, escribir, actuar, esto, lo otro, tal. Es más los proyectos, ¿no? Descubrir un proyecto que te gusta y ponerte a tope con él. O sea que no te sabría decir. Es que a mí me gusta contar historias. Me da igual cómo. ¿Qué reconocimientos has tenido por tu trayectoria profesional? Una vez me trajeron un bocata y un cas limón, lo cual estuvo muy bien. Y no, el mayor reconocimiento es el del público. Mira, ¿qué quieres que te diga? Pues que estemos aquí ahora mismo juntos, que estemos charlando de la serie, eso es un gran reconocimiento y os doy las gracias porque es una forma de que me devolváis parte de lo que nosotros os dábamos. Que estés emocionada contando, en este caso, aventuras de la serie, etcétera, pues es muy divertido. Y este es el mejor reconocimiento, es que no hay más. O sea, más allá de esto, ¿qué hay? No hay nada más. ¿Tienes algunos proyectos algunos proyectos próximamente, en futuro, o dentro de meses o años? Espero que sí, espero que dentro de meses o años sigamos trabajando. Pero proyectos siempre hay muchos. Nunca sabes cuándo van a salir adelante. Yo tengo un amigo que es director de cine y que él dice que dentro del espectáculo lo nuestro es una carrera de caracoles. Dice, cada proyecto es un caracol. Yo tengo muchos caracoles. Y va muy despacito. E igual alguno llega a la meta. Dice, lo que no sabemos es cuál llegará. Entonces tengo muchos caracoles ahí puestos. Lo que no sé es qué tal les va. Tengo que mirar la caja. Vamos a hacer una pequeña pausita y ya nos acercamos a la recta final de este programa. One, two, three. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Le gusta la cirugía. Ha pasado tantas veces por quirófano que no la conocía. Me han dicho que ahora quiere los mofletes de poderes. Le pusieron en un día la nariz de Estefanía. Quiere ponerse en Abril las orejas de Lady Di. Ay, doctor Pitanguín, qué milagros han hecho los billones que te di. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Ha dejado para mayo lo de las patas de gallo. Qué gozada de papada. Ay, no se nota nada de nada. Tenía el ombligo arrugado y como migo. Y ahora cada día lo cepilla y saca brillo. Y tengo miedo a darle un abrazo. Yo creo que esta tía se me rompe en pedazos. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. chaletillas de colores, bikinis con hombreras, uñas de porcelana, peluca de San Lucas. A ver, Antonio, que llevas ahí todo el programa dándole una vuelta a una pregunta que le quieres hacer a Manu. ¿Se la haces ahora? Sí. ¿A ti te gusta me huelen los pies? Antonio, me preguntabas que si me gusta te huelen los pies. Ay, madre, Antonio, de verdad. O sea, esta es la pregunta que me tenías preparada. Yo te digo, a mí la canción me gusta, que me huelan los pies me gusta menos. No sé si te vale como respuesta. ¿Tienes alguna pregunta más así para Manu? ¿Tiene pelo en la muela? ¿Que si tengo pelos en las muelas? ¿En la lengua? ¿O en la lengua? Sí. ¿Tengo pelos en la lengua? Como Antonio es un periodista acreditado. Oye, de formación. Pero de... dispara a discreción. Espero que no, pero luego me la voy a ver la lengua. No sea que de pronto tenga que peinar ahí pelo y canas. Espero que no. Espero que no. No, yo intento decir siempre la verdad, ser transparente y honesto y no tener pelos en la lengua. Gracias, Antonio, por tu pregunta. Inma, Rosa, Rocío, ahora es el momento. A mí me ha gustado mucho conocerte y ha sido mi sueño conocer a un famoso. Muchas gracias, Rosa. No sé cómo se responde eso. Me has dejado knockout. A mí también me ha gustado mucho conoceros. ¿Qué queréis que os diga? Porque para mí ya sois famosos. Me llevaba hablando Mario de vosotros, pero muchos días, pues vente, son estupendos, ya verás, se lo ensayan fenomenal y tal. O sea que vosotras sois famosas para mí y yo estoy encantado. Pues... sobre todo ha sido un placer conocerte y que... Esto es momento Galicia, ¿eh? Si llevas eso una bufanda... Totalmente, no, calla, bueno, calla. Sobre todo que si algún día quieres pasar sí. por la zona de Pintor Rosales, sí. estás invitado ya. Muy Te bien. Invitamos a que vengas a conocer al resto de chavales y chavalas. Pero ya estás invitado. Muchas no. gracias. ¿Pero habrá papas o no habrá papas? Sí, que es sí. lo que me preocupa a mí. Ahí habrá papas. Habrá cinturas y patatas. Vale, perfecto. Muy bien. Muchas Te gracias. Esperamos allí. Muchas gracias, Inma. Y sobre todo también quiero mandar un saludo a todos los actrices y actores que han sido unos cracks. Mm. Los que trabajaron contigo. Desde aquí un saludo muy grande y que están invitados a venir también cuando todos quieras. Todos invitados, ya está. Todos invitados. Todos invitados. Bueno, un aplauso, que estamos todos invitados. Venga, muy bien. Bueno, aquí ha habido hasta 12, 13 personas en este estudio. Aquí hay momentos históricos. Pues a mí también me ha gustado mucho que vinieras porque al ensayar ¿sí? hemos estado también escuchando canciones y vídeos ¿mm? Y cuando nos ha llamado Mario, que es el que nos ha llamado, pues no nos lo creíamos. Ay, qué majas. No lo creíamos que, o sea, que nos tocaba, o sea, que nos tocaba radio, sí, pero no nos creíamos, o sea, esto, o sea, lo que iba a pasar, o sea, ver fotos y ver vídeos, sí. Uh-huh. Pero lo de verte en directo, pues... Es raro, ¿verdad? Cuando de pronto ves a alguien en directo. A mí me pasa mucho. También cuando me encuentro con gente de la tele en directo o cuando entras en los platós de televisión que parecen tan grandes y espectaculares y entras y son enanos, son súper pequeños. Pues como yo, ¿ves? Me has visto y soy enano y súper pequeño. Yo también estoy encantado de verdad, Rocío, por estar aquí con todos vosotros y lo he pasado muy bien, lo estoy pasando pipa. La verdad es que lo estoy pasando pipa, esa es la realidad. Me da miedo Antonio que me está mirando, digo, igual le da por hacer otra pregunta. A ver. ¿Qué va? Que se la ha pensado durante 30 segundos la pregunta. Esta ya es la última, ¿eh, Antonio? Que también, que muchas gracias a Mini. Nada, pues gracias a vosotros. Por venir esa de papa. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer echarle papas aquí a la mañana con vosotros. Y nada, pues espero que larga vida tenga este programa y que lo sigáis haciendo igual de bien, porque ha sido súper profesional. Y os digo una cosa, hay muchísimas entrevistas que vas a radios profesionales o hablas con periodistas profesionales que no lo tienen ni la mitad de bien preparado y de bien hecho que lo habéis hecho vosotros. Así que mil gracias por vuestra profesionalidad y nada, y a seguir así. Así que nada, un fuerte aplauso. Daros un aplauso. Nos vamos, Manu. Mil gracias por acercarte no. en esta mañana y contarles aquí un poquito al grupo de locución. Muy no, bien. Nos vamos por las nubes, ¿no? Nos vamos bien, ¿no? Venga, vamos a por el fin de. Oh. Venga, pues no, ya nos vamos hasta el próximo viernes, ¿vale? Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflados, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbaratados. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de don José. ¡Hola, don Pepito! ¡Hola, José! ¿Pasó usted ya por casa? ¡Hola, José! ¿Vio usted a mi abuela? Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbaratados. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de don José. Después de un tiempo un tanto complicado, Échale Papas vuelve a Radio Almenara para traeros a los personajes presentes en la más rabiosa actualidad. ¿O no? Y este septiembre de 2022 volvemos con la séptima temporada de nuestro programa de esta emisora, en directo todos los viernes desde las 12 de la mañana. Recuerda que los cientos de programas que hemos realizado ya los puedes escuchar en echalepapa.blogspot.com. Todo nuestro sentir delante de estos micros, pura pasión radiofónica.